bajo y triste. Inmutable y serio, escondiendo el enigma de sus sinsabores en la paz solitaria de los cementerios, están siempre cavando los sepultadores, esos hombres que grande, que misión desempeña, siempre tienen los brazos para todos abiertos, y que sabias lecciones los pobres nos enseñan. La gran igualdad, como que entierran los muertos, con que entierran los muertos. En las inhumaciones, ellos son los testigos, y en las fúnebres actas no aparecen su nombre. ¡Qué injusticia más grande contra aquellos amigos, los postreros amigos que conocen los hombres, que conocen los hombres! Con todo eso yo quiero vivir, con todo eso yo quiero gozar, aunque me entierren con mucho dinero, con buena pompa, nada de eso quiero. La vida muy linda y la quiero gozar, quiero gozar, quiero reír. La vida muy linda y la quiero gozar. Con todo eso yo quiero vivir, con todo eso yo quiero gozar, aunque me entierren con mucho dinero, con buena pompa, nada de eso quiero. La vida muy linda y la quiero gozar, quiero gozar, quiero reír. La vida muy linda y la quiero gozar. Con todo eso yo quiero vivir, con todo eso yo quiero gozar, aunque me entierren con mucho dinero, con buena pompa, nada de eso quiero.